Lloraban aquí por el aire de Radio Mutante. Son las 19:30, nosotros empezamos a la hora que queremos. Bueno, la vanguardia es así. ¿Eh? Hacemos lo que queremos, loco. Así que voy a pasar a saludar a la Flor Tejero Ponchi. Hola. Hola, querida, ¿cómo te va? Bien, te trajo el viento y la lluvia. Sí, tal cual. Está horrible, está lloviendo espantosamente. ¿Viste cuando llueve bajamos como 3 grados de inteligencia? Sí. Mínimo. Como que nos empezamos a chocar con los paraguas de la gente. ¡Corremos! Hay señoras mayores con bolsa de yumbo en la cabeza. Hay gente que se pone bolsas en la cabeza. Es muy extraño. Es muy raro. Sí, bajamos. Sí. Después los bondis están atestados. Y eso que hay subte ya. Sí, es verdad. No vamos a hablar del paro de subte porque ya está. No, ya está hablado. Ya está hablado. Ya no hay más que decir. Los metro delegados. Me da metro delegado, me da metrosexual. Sí, me imagino como... No sé, Village People, ¿viste? Metro delegado. Bueno, les tengo que contar las cosas. Tenemos, Florcha, un programón. Sí, pará, yo antes que nada te quería contar no, algo. No, no estaba me esto fui, escrito. No importa. El otro día me fui enganchada con el tema de la voz argentina, que contaste vos, ay, todo el mecanismo, sí. Bla, bla, bla. Me sentí una experta. Obvio. De la yo voz. Yo genero eso. Y sentí la obligación de verlo. Claro, está muy bien. Y lo vi. El domingo. Ah, el domingo fue un programón de la programón. Voz. Programón. Es más, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Me voy a poner que me gusta en Facebook la voz argentina. Ah, yo también. ¿Lo hacemos juntas? Dale. A la una. A la... No, fue un programón de sí. la voz. Yo a partir de La Ciega te lloré todo el programa que yo fue. No pude parar de llorar con La Ciega. Dije, está ciega la puta que los parió. ¡Dense vuelta, hijos de puta! Tiene que ir Axel, que es un... Es tan bueno, es Axel. Es tan bueno. Qué es, tipo bueno. Es pura... bondad. No, igual me hicieron llorar varios ahí, ¿eh? Después... No, yo te juro, yo a partir de La Ciega, como que era la gotita que rebalsó el vaso, sí. Empecé a llorar, no paré hasta el final. No, después había uno que cantó una canción re divertida, que era el pibe de Santa Fe, que se dieron vuelta. ¿Sabes qué? ¿Viste que lo...? Ah, que lo toquetearon los Miranda. Los Miranda lo se dieron vuelta y se tiraron de cabeza. Lo empezaron a manosear, ay, a toquetear, le dijeron cosas. Qué lindo, lo olieron. ¿En serio? Sí. Qué zarpados. Lo que pasa es que yo estaba viendo Tigre Boca. Y me parece que empezó... Ah, pero vos sos una traidora. Yo te cambio de canal de Tigre, no, me voy a La Voz Argentina. No, no es así, ¿sabes? Bueno. No, porque La Voz es pasión. No, igual ya pasamos a la segunda etapa, Florcha. Ahora empezamos sí, sí, sí. Con ahora los ya están todos los equipos ya están completos. Claro, están los equipos completos. Igual me pareció medio chanta el Puma y dice, no, porque voy a buscar una voz masculina que... Toda mina, porque quiero, Puma. Porque quiero algo que tenga que ver con el folclore. No se agarró nadie. No, nunca se dio completa con un chabón. Muestra las piernas, las tiene el Puma en el equipo, boluda. Sí. Fíjate, posta. No, igual creo que eligió uno. Hay uno que me hizo llorar, que era como un... pibe del interior que cantó una zamba de sentida. Pará, el que vino, el que era que vinieron soldador. Los dos amigos ahí a hacerle sí, la guarda. ¿No era el que era el soldador que soldaba? No sé si se hizo a mí soldador. Me pueden los trabajadores. Yo puedo por ser, eso digo. Seguramente era soldador y tendría un laburo así. Que lo, tipo lo becaron, no sé qué es. Pero le fueron con el sobre de La Voz. Pará, no era ese, ¿eh? Ah, bueno, ese también. ¿Había uno que no soldaba? Sí, había uno que soldaba. Era como Flashdance. Claro, pero del canto. Nada, bueno, re lindo. A mí me encanta La Voz Argentina. Me. No sé, me da como. Lo que sí, había una piba que no cantaba nada bien, que cantó una canción de Avril Lavigne. Que para... la dijeron los Miranda cualquiera. Cantaba muy bien. No, tenía una vocecita. No, me parecía no, Alvin bien. Y las ardillas. No, tómatela. Cantaba muy bien. Bueno, te cuento que tenemos hoy, Flor, sí, en nuestro programa. Dale, bueno, vamos a pelear no, por, claro, por la voz. Totalmente. Totalmente, te cago trompada, imagínate. Te dejo en el piso, te pateo. Claro, obvio. No nos vamos a pelear. No. Te digo, mira, hablando de música, ¿no? Te cuento cuál va a ser nuestra línea musical del programa de hoy. Va a ser toda música de Disney. Ah, mira. Somos re lindas. Somos muy tiernas. Muy originales. Sí, además. Nadie lo hizo. Nadie, esto. Nunca en la historia de la radio. Bueno, vamos a hacer todos temas de Disney. En función de eso, yo te voy a hablar de los mensajes ocultos de la película de Disney. Ah, mira, qué interesante. Ojo. Ojo. Ojo. Luciana investiga. ¿Eh? Y vos, la Florcha Tejero Ponchi, ¿de qué te va a hablar? Te va a tirar tips para que te dejen. Polémico. Sí. No para que te haga, para que te dejen. No, para anticosmopolita. Que te dejen. Sería. Claro. Estos no son tips que salgan en la revista para teens. No. Es para los cagones. Claro. Que no para el que no sabe manejar la culpa. Claro, que no se animan a dejar. Bueno. hacen ciertas cosas para que sea la pareja quien deje a... Claro, unos caguetas, básicamente. Bueno, y lo que vamos a hacer entonces es arrancar con música, justamente. Vamos a arrancar con el primer tema de esta línea musical de Disney. Yo elegí este tema, lo elegí yo, con lo cual es un tema buenísimo. Claro, brillante. Brillante, una elección brillante. El tema se llama Why Don't You Do Right. Bien. Wow. Estuve ensayando, tuve todo lo que want to do. Bueno, y de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿La viste? Peliculón. No. Levantate y dale un bife, porque si le pego yo queda feo. No la quiero tumbar en el piso. La gente no sabe que le estás hablando a Leo. Ah, le estoy hablando a Leo. Le estoy hablando al operador. Hola, hola. No, por eso, no, te estás rifando un bife. Te lo estás rifando. Te lo estás rifando. Bueno, la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es un peliculón del año 88. Mi hermano tiene una foto en el auto de Roger Rabbit. ¿Era del año 88? Sí, boluda. Del año 88. También no voy a decir nada. No, mejor no. Te tumbo al piso no y te pateo, decir en el cuántos piso. ¿Cuántos años tenía? De los pelos te saco corrientes, No me jodas. Bueno, y el tema este que vamos a pasar ahora lo cantaba Jessica Rabbit, que era la mujer de Roger, que era un dibujo de una mujer así infartante. Seguramente lo habrás visto. Sí, una sí, toda sí, escultural, sí. Impresionante, divina, con un vestido rojo. Y lo que tiene esta peli así de piola es que conjugan dibujitos con actuaciones reales. Sí. Entonces todo el tiempo estaban interactuando los actores con los dibujitos y muy divertida, está buenísima. Igual, viste que esas películas que uno ve de chico que son un flash, después la ves... De grande y como y no está es una lentitud claro. Terrible. Hizo hace poco una remake y la que hizo la voz de la minita era Luciana Salazar. No, te estás confundiendo con algo argentino. Creo que si no era Paturuzú. No, no era... ¿Cómo? No, no. Le voy a dar un bife. Cacheteala. Te lo voy a dar, ¿eh? Te saco a corrientes de los pelos, te arrastro, ¿eh? Bueno, basta. No era. No, bueno. Flor. Te pido, boluda. Roger Rabbit. Bueno. Paturuzú. Ahora lo vamos a chequear igual. Tenemos la internet. Era la de Isidro Cañones. Ah, Isidro Cañones. Argentina bueno. Era. Bueno, ¿qué? Algo era. No había un conejo. Oh, yo qué sé. No te digo. No se puede creer. No, estaba durmiendo, Flor. Y la desperté y la traje acá a la radio. Qué hija de puta. Mirá que hay gente que quiere estar en tu lugar, Flores. Al lado tuyo. Al lado mío. Lo quedarían varios y vos... No, te digo. ¿Mario? Lo quedarían... No, está, no solo todo, está drogada. No, terrible esta chica. Dije Mario. Varios. No sé qué hacer. Mirá que le hablo, Le hablo, pero no entiende. Ay, tengo que dejar las drogas. Tenés que dejar las drogas, Flor, ya te lo dije. Te van a sacar la casa, Flor. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de Roger Rabbit. Why don't you do right? You had plenty money in 1922. Some other men do. Get out of here. Give me some money too. You're sitting down. You ain't got no money, they would put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money. You Los mensajes ocultos. ¿De qué te reís? La canción. Pasaron 42 minutos de las 19 horas, Florcha. Y hacen 14 grados. Hace 14 grados y llueve. Y llueve. Y garúa finito. Yo no nunca entendí lloviendo. Cuando dicen que te garúe finito. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Qué me querés decir? Y que no te llueva tanto. Que no me llueva, decíame, ¿no? Que me garúe finito. Que hay gasol. Claro, es una mierda que te garúe finito, de hecho. Como que te hace más frizz. Sí, es verdad. Bueno, nada, este tema viene a colación. Lo que voy a hablar yo ahora. Bueno. De lo que yo voy a hablar yo. A ver, ahora. Yo te quiero escuchar. Voy a hablar de los mensajes ocultos de las películas de Disney, Florcha. A ver, no es todo alegría. Periodismo de periodismo me lo comí, como que me lo comí a Rolando Graña. O a Santo Biasetti. No, porque Biasetti te va más de... Facundo Pastore. A Pastore, claro. Vamos con la cámara a correrlo a Mickey. Mickey, claro. ¿A vos te parece hacer esto? ¿Y por qué le haces esto a los chicos? ¿Eh? Los chicos. Así es, Pastore. A ver. No, igual no voy a hacer como... No, yo soy la línea más a Rolando Graña, que se funge como una pepa para ver como... periodismo de investigación. Claro, sí. Sí, periodismo de investigación. Dame hongos. Claro, dame hongos, periodismo de investigación. No, por ejemplo, ¿no? Yo estuve indagando. Sí. Y encontré un blog de alguien que es como muy conspirativo. Ajá. Que tiene como serios problemas persecutorios. Ajá. Y esta persona le encuentra mensajes ocultos de índole política a las películas de Disney, ¿no? Entonces sí. Yo pasé a tomar algunos casos. Este blog hablaba de mensajes al servicio del imperio. Es como... Está bien, papu, estamos un poco perseguidos, sí. ¿No? ¿No es sí, cierto? Sí, ¿no? Un poquito. Claro. Bueno, y por ejemplo, esta persona dice que en la película Peter Pan, ¿no? Sí. La película Peter Pan, que salió en plena Guerra Fría, por ejemplo, el garfio del capitán Garfio, justamente del malo de la película, sí. podría hacer sí. alusión a la voz de la Unión Soviética. Pero no... Faltaría ajá. el martillo, bueno. Bueno. Por ahí debe andar, qué sé yo. Pero bueno, podría ser. Habría que ver Peter Pan de vuelta. Yo creo que tiene otras cosas Peter Pan, pero bueno. Estaba vestido de rojo, aparte. Ah. Qué miedo. La Unión Soviética. Bueno, podría ser también. Y después, por ejemplo, el Rey León dice que el Rey León. Peter Pan está vestido de verde. No, el Garfio. Capitán Garfio. Ah, perdón. Peter Pan es bueno, boluda. ¿Qué querés? ¿Que le ponga la bandera norteamericana, boluda? Claro, claro. Mensaje claro. subliminal. Perdón. El verde, el color de la esperanza. El claro, el color del dólar. Ojo. Bueno, después, por ejemplo, el Rey León, que sale durante la Guerra del Golfo, sí. Dice el león malo, que es el tío de Simba, que sí, se llama Scar. Scar. Bueno, eso. Que en árabe quiere decir militar. Ajá. Tiki tiki. Scar. Claro, ¿entendés? Y que dice que lo hace más oscuro, como con rasgos más árabes. Puede ser, no sé, qué sé yo. Y destaca, por ejemplo, la parte en que el padre de Simba le habla desde el cielo, ¿viste? Que es muy conocida esa parte. Y que es igual a la estatua de Lincoln que hay en Washington, ¿viste? Que es conocida. Sí. Que está el perfil. Sí. Eso sí, es igual. Sí. Pasa que Florcha es pro-yankee. No, eso no soy pro-yankee. Eso es lo que soy pasa. Soy descreída. Bueno, después, por ejemplo, también la Liga Pumba, ¿viste? Pumba dice que es el estereotipo sucio del hispanoamericano. Pará, gato. Ah, Pumba, re gracioso. Pero nosotros vendríamos a usar Pumba, ¿entendés? No, como bueno. El estereotipo sucio del hispanoamericano me parece mucho. Sí, no sé. Pero bueno, podría ser. Después, por ejemplo, de Aladino, acá le agarra más todavía. A ver, Aladino. Aladino dice, bueno, esta parte es verdad, representan a los árabes como sucios, mentirosos, sí, ladrones, ¿no? Ladrones. Y dice, esta parte es genial, dice que el gorrito que tiene Aladín parece más una kipá que un turbante árabe. No, ahí ya no, ¿eh? Como que anterior te lo puedo llevar a claro, buscar, pero ahí me parece como ya... que el metamensaje sería, chicos, es bueno, ¿eh? Porque es un judío separadí. Si fuera árabe posta, ahí te revienta todo. ¿No? Podría ser. Es un chiste para entender, no le gustó a Leo. Bueno, no, a mí sí, me gustó, pero Aladín tenía un sombrero turco. Bueno, pero esta persona dice que era más kipá que sombrero turco. También decía que el Rey León salió en la Guerra del Golfo y sin embargo la Guerra del Golfo terminó en el 91. ¿Y el Rey León salió en el 91? 94. Ah, no, cualquiera, chicos. tiró esos papeles. Esto es cualquier cosa. Empezó de vuelta. No, no, bueno, pero no importa, porque en realidad el problema que tienen los esta gente con los árabes es... No, claro, o sea, la guerra de Golfo es un dato sí, al pedo. Bueno, y después dice, por ejemplo, que, bueno, esto de la kipá de Aladín, que hay que tomarlo con pinzas. Y después dice que, por ejemplo, el malo, en cambio, que Jafar, creo que se llama, lo hacen como más, con rasgos más árabes, más fuertes, y no hacen amanerado. ¿Lo hacen amanerado? Como un recurso medio infantil, ¿no? Como, ay, yo en mi película al árabe le pongo pollera. ¿Eh? Mirá árabe lo que mirá. Te dice. Mirá lo que hago, te hago puto. Árabe. Claro, no da. Bueno, no importa, esto es lo que dice, serían como los mensajes políticos, que esto lo dice un chabón, no lo digo yo. Ajá. Yo lo que sí construí... A ver... La teoría construida por mí tiene que ver con los mensajes sexistas. Ajá. No con los políticos. Los mensajes sexistas, por ejemplo, bueno, en la Cenicienta, la Bella Durmiente, Blancanieves, la situación siempre es mujer contra mujer, ¿no? Las brujas, sí, las madrastras. Sí. Las brujas son las mujeres que tienen el saber, ¿no? Porque son las que tienen el conocimiento, sí, las que pueden hacer cosas, pero que igual como que no pueden asimilar el paso de los años y se tienen que poner a competir con una pendeja boluda. Sí. Como, ¿no? Como que... O sea, tienen el conocimiento, tienen el saber, pero claro, son menitas. Claro. Se miran bueno, al de espejo. Hecho, ponele en la mala de... Úrsula era la mala de la sirenita. Claro. Como todo el tiempo estaba como... De hecho, le roba la voz, digamos, envidia. Claro, bueno. Con respecto a la sirenita, tengo un apartado de la sirenita. Ah, perdón, me adelanté. No, me está adelanté. Bien, nos vamos con la sirenita. La sirenita se enamora... La sirenita. Enamora de un humano y necesita las piernas, sí, ¿no? Para andar. Y una bruja se las canjea a cambio de su voz. Al pibe parece chuparle un huevo que la piba no habla. Como que para mí es como un beneficio, ¿no? Como sí, dice, está buena, no habla. No habla. Como... Claro. Y lo genial es cuando la sirenita se ve por primera vez las piernas. Sí. Solo las piernas se ve por primera vez. A mí me llamaría más la atención otra cosa, déjame que te diga, Ariel, ¿no? De repente, como que tenés más que piernas, ¿no? Bueno. Y después, a esto también lo vi en internet, dicen que el castillo del padre de la sirenita tiene como... Las columnas son poronga. ¿En serio? Sí. Ay, no lo vi nunca, nunca le presté atención. De hecho, hay imágenes como capturadas, sí, que aparecen. Están como en zoom. Claro, como porongas. Uy, después voy a ver. Es raro. Qué gracioso. Es raro. Bueno, después, como les decía, esto de las mujeres contra mujeres. ¿Viste que las protagonistas nunca tienen madres? Como que sí, nunca están presentes las madres. No. Es raro, como que... como una dicotomía entre lo virginal, ¿no? Que son las buenas... Y las que ya cogieron y son madres, que son malas. Como, por ejemplo, las madrastras. Claro. Como que las protagonistas nunca... Nunca ni tienen madres ellas, o por lo menos no aparecen en las películas, y nunca ellas son madres tampoco. Claro. Y después la situación la de... La única, pero bueno. A ver cuál. No, estaba pensando... No son humanos, en realidad. En El Rey León, pero es porque cambia el sexo. Está Simba. Claro. Y está la madre. Pero claro, no es protagonista, de hecho aparece bastante... No. ¿Y pero qué pasa con la madre de Simba? Nada, lo espera. Queda todo el tiempo como... Con una pasividad a cargo absoluta de las leonas. Claro, pero cuando matan al padre de Simba, ¿qué pasa con la madre? Y no, la apartan porque toma el reino... Ah, claro, malo, por eso. Está bien, como que se quedó ahí... Bueno, esta situación de pasividad, como sí, esperando sí, total, que claro, venga alguien. Después La Bella y la Bestia ya me parece como el colmo, ¿no? La mina tiene que irse a vivir con una bestia, sí, porque no sé qué garompa le pasa al padre. Siempre como que se ven cruzadas por decisiones porque que las creo exceden. Que porque lo captura el padre, ¿lo captura? La bestia, claro, ¿y entonces porque se le mete en el castillo. ¿Y por qué, viejo loco? ¿Por qué se meten en el no, castillo? Pero no. ¡Viejo usurpador! Pero nena, loco, acá te no, sacamos al... Te mandaba la metropolitana porque, a palazos. Porque te el viejo iba con el caballo, iba a ir a un concurso de inventos. Ah. Y entonces en el camino elige el camino que supuestamente era más corto, pero más complicado. Ahí lo atacan. Sí. No, creo que eran lobos, no me acuerdo qué. Sí, lobos eran, los lobos. Y entonces el desesperado llega a la casa de la bestia. Se mete adentro a buscar un refugio, digamos, un lugar donde quedarse, porque llovía además. Y entonces la bestia lo recontracaba a pedos y se lo queda. Y se lo queda. Y se lo queda. Vos te metiste. ¡Opa! Acá lo que ahora está sos acá, mi cocinero. Ahora, claro. Ponete a trabajar. Ahora sí, te quedás acá. Bueno, y bueno, entonces... para que te esté terminando de contar. Dale. Y entonces. No, y entonces la bella lo que le dice es: no, libera a mi papá y quédate conmigo. Una boluda. Y, y el, la bestia y comandante. Espero que agacharme al viejo. Claro, el hijo era además más viejo. ¿Cuánto iba a durar? La bella era joven. Claro, bueno, entonces, claro, se va a vivir ahí con este tipo. Y el chabón la maltrata, le tira cosas. Y ella, en vez de irse a las mierdas, se enamora. Sí. ¿Y por qué somos así? Se enamora, o sea, porque ella ve más allá de su apariencia, sería claro, como el mensaje. Lo cual es ridículo, porque ver más allá de su apariencia sería que el tipo tenga cara de búfalo, pero que te trata bien. Claro. No que es un forro y encima es feo, boluda. Bueno, no es negocio. Pero después le empieza a tratar mejor. No, si esto, pero porque yo insiste, te lo voy a sacar bueno, boluda. No, esas cosas, si esto no justifica la violencia doméstica, boluda, dejate de joder. Me acuerdo del monólogo de Connie. Ah, sí, sí. Claro, claro, la bella está pensando, ¿sabes cómo te la vas a hacer? Claro. ¿Sabes cómo te la va a cobrar esta, no? Anotó todo ella. Sí. No, y de vuelta la manía de las brujas de romperle las pelotas a la gente. Con manzanas, con flores, con boludeces, te tocan el timbre. Sí. ¿Qué, o sea, ponele, la bruja, la bestia y la bestia? ¿Qué te pasa, flaca? ¿Qué tenés que ir a tocar el timbre a ver quién es bueno y quién es malo, boluda? Claro. Tal vez el chabón está cagando, boluda, le toca el timbre a la bruja y yo también te cierro la puerta, loca, no me jodas. Y te condena para toda la eternidad. Sí. Después, otro caso que ya como que es un quiebre en las películas de Disney, que es Pocahontas. Sí. Viste que es distinta, pero además está distinta como el dibujo. Sí, total. Como más mina. La bueno, música, inclusive. Claro, la también música. Como... Se enamora de un chabón que la quiere, le quiere hacer mierda a la tribu. Sí. ¿Por qué? Porque es rubio, boluda. ¿Por qué? ¿Entendés por qué se enamora de alguien que le quiere destrozar el pueblo? Pues los pueblos originarios, loca. Pero la idea es que ella lo cambia. Terminemos con la pavada de que ella lo cambia, boludo. Por favor. Bueno, y después está Mulan, que esta sería como la menos sexista, entre comillas. Sí. Mulan, ¿la viste? Se hace pasar por chabón para pelear en el ejército de China, bueno, bla, bla, bla. La piba es un crack, después como guerrera, pero después se enamora y todo vuelve como a la normalidad. Como Messi de los guerreros. Claro, como los Messi de los guerreros, pero después se enamora de un tipo y ya fue. Claro. A la cocina. Usó la espada para cortar cebolla y tomate una no jodas acá. Pero bueno, en definitiva, esa es mi visión de las películas de Disney. Sí. Y para ilustrar un poco el momento, nada que ver, ¿no? No. Bueno, el tema que viene es de la peli que a mí creo que es mi peli es una de mis preferidas de Disney, que es la canción de Lilo y Stitch. Y a mí me gusta mucho esa peli porque me parece que tiene como un quiebre. Es como que todas las películas de Disney te hacen llorar, sí. ¿No? Digamos, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a ver por primera vez una peli al cine en Capital... Era el Rey León. Es muy triste lo que en el Alto Palermo. No, boluda, yo era chiquita, así que está bien. Pero cuando fuiste en Capital... Bueno, no existía la autopista. Era venir no, en el... No, porque está en el campo, ¿vio? No tenemos cine. Claro, porque teníamos que venir a la Capital para bueno, ver la película. Pero en Castelar no había... ¿En Castelar no había? No, no había cine. ¿Cómo no va a haber cine en Castelar? No, los habían hecho... No, no había... ¿Pero qué? ¿Era campo? No, Castelar era campo. Te estoy hablando cuando Castelar era campo. No, en Morón había, pero lo habían cerrado para esa época. Había antes. Pobrecita. Ay, bueno, no importa, pero... No, che, basta, boludo. No la jodas, viejo. Es Castelar, ¿cuál es? Me estás jodiendo nada más. Lu, estamos nosotras dos solas, con no Leo. Sé. Leo está callado. No me estaba bardeando. Pero estaba haciéndome gestos. Boluda, bueno. Boluda, total, me decía. De Castelar, me decía. Así me hacía Leo. Bueno, y vinimos acá a ver el Rey León. Y me acuerdo que yo estaba como... mi mamá no había entrado al cine porque decía que no quería ir a ver películas de Disney porque iba a llorar. Entonces, me acuerdo que estábamos mi hermana y mamá, mi hermana, mi papá y yo. Y entonces yo me estaba aguantando el llanto porque no podía más, digamos, ¿no? Pero no podía más, no podía sostener más. Y entonces miro a mi papá como buscando... seguridad, ¿viste? Como alguien que me abrace, que me diga, no llores, todo va a estar bien. No, tuve a mi viejo llorando como una nena de 11. Terrible. No, pero el y Rey dije, León es heavy. Claro, pero por eso quiero decir, Lilo y Stitch a mí me parece que es la única que... Está bien, el panorama es horrible, ¿eh? Digamos, la nenita vive con la hermana mayor, las dos huérfanas, digamos. Pero digo, ya lo malo es como que ya lo sabes y no hay cosas malas en la película. No hay tantos golpes bajos. No, digamos, me refiero a que es preexistente a la historia, digamos. Los padres se murieron antes. Claro, tal cual. No, entonces, es como que me pareció brillante esto de que, por ejemplo, eligieran, digamos, que opten por la idea de que Stitch... se queda con la tierra, ¿no? Digo, es como, está buenísimo porque son dibujitos animados, ¿entendés? No me haga sufrir al pedo. Claro, sí que no se puede vuelva, quedar. Claro. Sí, en el mundo de los dibujitos, es un mundo de fantasía, ¿entendés? Y digamos, el asistente social era medio ortiva también, pero después pero es después re bueno. Pero después termina siendo bueno, nada, es re bueno. A mí me gustó. Está bueno. De hecho, me gustó poner que el asistente social sea hombre. Sí, estuvo bueno. Como que me parecía que rompía con bastantes cosas. Que estaba bueno, de hecho, bueno, que la hermana sea, que la que se queda con ella es la hermana, que la quiere y no una madrastra como mala y que, ¿no? Como que me parecía que está bueno, que rompe con algunas cosas. Y bueno, elegimos entonces la canción de Lilo y Stitch, que además no hay muchas canciones de propias de la peli porque usan mucho de banda sonora a Elvis Presley. Ajá. Así que está buena la película encima por eso, está más buena para mí. Porque Florcha es fan de Elvis. Sí, a mí me gusta Elvis. Le encanta, te baila todo, tiene el disfraz, todo. Sí, sí, sí. Las patillas de Elvis. Total. Sí, sí, así sí, que, porque es bueno. Muy drogadicta, como habíamos dicho antes. Bueno, así que ahora vamos a escuchar la canción de Lilo y Stitch, que se llama Hawaiian Roller Coaster Ride. Aloha, aloha, yeah. Aloha, yeah. Place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. And if I had I'd surf till the sun sets beyond the la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang, hang headed my tattoo gay. White roller coaster ride. Por favor, qué patada en las pelotas que es esta canción, Florcha. ¿Por qué me haces esto? Estábamos hablando del Rey León, que se le muere el padre. Que vos querés revolver la herida, ¿eh? Sí. Esta vez creo que es la canción más bajonazo, de verdad. Sí, digamos, esta es posta, ¿no? Esta, digamos, bueno, en abril, que fue la primera que elegimos, también es bajonazo, pero como que descubrir ciertas cosas, por ejemplo, que no era una historia real, es como gracioso. Es un atenuante. Claro. Pero digamos, esta es como por todos lados. Es como cuando vas a ver una película. Y pues yo, por ejemplo, cuando es una película que es drama, si es basada en una historia real, no te la miro. Claro. Porque es como que decís, encima alguien lo vivió. Basado, ¿viste?, en hechos reales. Claro, pues si es drama, pero inventado, ya fue, son actores. Claro. Pero si no. A una mente muy perversa se le ocurrió una historia espantosa. ¿Sí? Claro, pero la ves y llorás y te. Nada. Y te angustias, pero sabes que no existió. Pero no, vas a ver una historia real, viste, uff, plomazo, viste. Sí, es como. Porque además, como que ahí te das cuenta que la realidad supera la ficción a veces, viste. Y bueno, es el caso de este tema. Que, bueno, como dijo Lu, se llama Tears in Heaven. No lo dije, vale. ¿No lo dijiste? No. Ah, pensé que lo dije. No, no, sabes. Bueno, que no, entonces, me escuchás, como lo dije yo. Bueno, le vos escribió. Vos haces el programa sola, no te preocupes. Le escribió a Eric Clapton, que le escribió 9 meses después que falleciera su hijo de 4 años y medio, que se llamaba Connor, y se cayó de un piso número 53 de un edificio de Manhattan. ¿De un piso 53? 53. Claro, no. Poné rejita igual si vas poné a poner un toldo. Poné una media sombra. Si vas a estar, claro, en un piso, boludo. 53. 53. ¿Qué estaba haciendo el pibe, boludo? Y andás a ver jugando con la tortuga en el balcón. Pero piso 53, no te podés caer de piso 53. Es mucho. Es mucho. Yo creo que no podés ni respirar. Tendrían que estar presurizados. ¿Se dice así? Sí. Sí, no se dice así. Cabina presurizada. No, es raro. Bueno, pero. No, bueno, nada, murió, ¿no? Sí, no hay dudas. Che, ¿no se habrá salvado? No, che, si vamos a chequear. Che, tenía alas el pibe, porque tal vez. Bueno, cuestión que aparentemente, digamos. La culpa. Totalmente. Con esa canción no haces nada, no papu. No haces nada. Encima, la canción como que fue la mejor canción que tuvo Eric Clapton. Qué hijo de puta. Digamos. O sea, se te cae tu hijo del piso 53 y después es una canción y es un hit. Exacto. Y de hecho, ponele, alcanzó como en rankings de Estados Unidos. Alcanzó, por ejemplo, en uno muy importante que se llama Billboard. Alcanzó el número 2. Después estuvo en el puesto número 1 de otra lista, digamos, de que se llama Adulto Contemporáneo. Digamos, después ganó 3 premios Grammy en la categoría, bueno, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop. Ah, bueno, masculina. Pop. O sea, competía con Britney. Que el chabón esté hablando de que se me murió el hijo y le den un premio. Claro, pop. Cualquiera. El pibe se volvió convertido en premio. Claro, y de hecho, bueno, según la revista Rolling Stone, está dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Igual 500 es como muy amplio, ¿no? No, está, no te creas tanto. 500 mejores. No, pero 500 de todos los tiempos. Pero es mucho. No es tanto. Para mí no. Como esos libros que sacan, viste, de las 1000 películas que hay que ver antes de morir y cada bodrio. ¿Quién escribió esto, boludo? O sea, sí, tal cual. Viste, como, ¿cuál es el patrón? Sí. Pero bueno, nada, igual pasemos rápido, ¿no? Del tema bajonazo, sí, porque es bastante horrible. Pero bueno, yo sentía que la teníamos que comentar. ¿Sabes lo que pasa a veces en las novelas? Te ponían esta canción en la década del 90 para una historia de amor. No entendí un carajo. Ponele Montaña Rusa, la veías a Mariana caminando y de fondo está este tema. Cualquiera. No, obvio, sí. No entendían nada. Sí, igual viste que yo a veces la escucho y no lloro, me olvido. We'll be right back. Luciana Feistman y Flor Tejero Ponte hablan de cosas en ¡Qué risa! Todos lloraban. Retornamos. Estábamos escuchando el tema recién, se llamaba Hyperspell on You. ¡Wow! Todo bien. El tema es de la película Hocus Pocus. ¿La conoces esa película? Sí. Está buenísima, a mí me ha gustado mucho esa película. Es del 93, que es la historia de las brujas de Salem, pero como más allernada para los niños, sí. ¿Viste? Más divertida. Que, bueno, el tema justamente que escuchábamos lo cantaba Bette Midler. Uh-huh. Y estaba también actuada Sarah Jessica Parker. Uh-huh. Estaba buenísima la película. Muy divertida, ¿no? Como para la familia, siento. Hablar de brujería, pero para los niños. Y Florcha. Se viene. Es polémico. Es polémica. Es Florcha Tejero. Ponchi. Bueno, lo que yo preparé para hoy, va, que tenía ganas de hablar con vos para saber qué pensás vos de estas cosas. Es muy importante lo que yo pienso. Claro, sí, yo después de acá me voy como, me siento más... Obvio, como más nutrida. Como claro, más, sí. Pero fuerte y sedosa, sí. Uh-huh. Bueno, en realidad esto tiene que ver con las técnicas para hacer que te dejen. Está bien. Es parecido, por ahí, el que vio la película Cómo perder a un hombre en 10 días. Ay, sí. Puede llegar a ser parecido, pero en realidad... La intención no es explícita, digamos. La diferencia es eso, digamos. En esta película, la mina todo el tiempo hacía cosas para que el chabón la deje. Pero al final no la deja. Pero porque eso, claro, lo que quería y porque era consciente. Y además digamos, era todo, más y era McConaughey. Claro, nadie quiere que te deje. No. Y pero esto se refiere a relaciones donde la persona... No suele dejar, entonces, pero es la que está desconforme con la relación. Entonces hace cosas para que... Para que te saquen tarjeta, digamos. Exacto. Claro, digamos. Para que el otro reaccione de que algo no anda bien y te deje. Claro. Como diciendo, che, así no me gusta la relación. Mirá qué relación de mierda. ¿Por qué no la dejamos acá? Claro. Así que, por ejemplo, una de las cosas que yo pensé... Es dejar de llamar a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, de pronto como... Desaparecer. Sí, como que no te interesa saber claro, cómo está, es ni qué le pasa. Claro. Después, dentro de eso también, empezar a llenarte la agenda de actividades. Claro. Che, nos vemos hoy. No, tengo que ir a lo de tal. Y mañana, no porque no voy a ir a natación. Y pasado, no, porque tengo que, no sé... Ver la voz argentina. Y que en ninguna esté incluida la persona. Si de pronto vos te agendas cosas. Igual, pero lo unís. El culposo es como que cede siempre, ¿viste? Como que la otra persona le dice, bueno, me paso por tu casa, llevo unas facturas. Vemos la voz argentina juntos. Sí, claro. Y decís, bueno, da. Claro, pasate. Bueno, pero a priori no. Está bien. Digamos. A priori no. No. Después se empiezan como a hablar mucho de los ex. Ah, esa pero, me parece, pero me como parece positivo. ¿No? ¿Vos sabés que mi ex no hacía estas cosas? Claro. De pronto te empezás a reír. No, me acordé de algo que me dijo una vez mi ex, ¿viste? Y está bueno. No queda. No queda. Como el otro va a decir, che, ¿qué onda? ¿Por qué estás pensando en y riéndote? De pronto te ves una foto de perfil abrazadita con él, qué sé yo, y cambias la foto y de perfil. Un globo. Claro, o vos toda escabia. Con tus amigas. Cambiar el estado en Facebook, por ejemplo. Ocultarlo más que cambiarlo. De pronto no se ve más. Claro. No dice ni que estoy soltera ni que estoy de novia. Claro. No, pero eso es muy duro, me parece, ¿no? Para la otra persona. Igual ahora vos te podés divorciar y la otra persona no necesariamente tiene que estar de acuerdo. Claro. Vos vas al registro civil y decís, mira, me quiero divorciar. ¿En serio? Sí. Pero es nuevo esto, ¿no? Es nuevo, es reciente. Y te divorcias y no tenés que ir con la otra persona, ponerte de acuerdo. Me quiero divorciar, ¿no ves que venimos separados? No podemos ni claro. Poner de acuerdo para venir a divorciarnos, ¿te das cuenta? Y entonces te divorcias y ya. Ah, mira. Pero bueno. Después, bueno, la división de bienes y todo eso en algún momento sí, se tiene la división que... de bienes sí, pero está bien. Pronto podés divorciarte sin claro. El aval de las dos personas. Claro. Y hasta de repente llegas a tu casa y se te divorciaron. De pronto no te llega. Claro, de repente. Llegaba a las 7 y a las 10 no pero vino. Pero qué raro, yo estaba casada. No, ya no estás más. Llamas al celular, no existe el número. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, sos soltera de vuelta. Está bien. Bueno, empezar a agregar a personas del sexo opuesto a las redes sociales, por ejemplo... Sí, pero ¿no? Eso tiene que ser como muy alevoso, porque el Facebook es muy raro. Claro, pero de pronto aceptaste, nunca aceptabas hombres, nunca aceptabas, y de pronto aceptaste 25 hombres. Desnudos. Todas con fotos de tipo chongo. Claro. No, son amigos del colegio. Claro. Bueno, empezaba a salir mucho con amigas o amigos. Ah, eso me parece que es como un plato. Eso es un poco. Sí. Empezaron a decir como, no, bueno. No, es algo con las chicas. Claro. No, el viernes es algo con las chicas. Pero cuando antes no lo hacías. Claro, ¿no? Por supuesto. No, cuando sí, estaba en un lugar más. Sí, no, me parece. Eso está bueno porque las chicas dan como, ¿no? Inseguridad. Sí, total. O los chicos. Sí, también. Sí, salgo, los incluyo chicos también. Sí, no, un asado. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Yo no voy? Ah, claro, si vas a comer, ¿qué? ¿Yo no como? No. ¿Vos quién sos? Bueno, dejar de bañarte. Bueno, eso es un... Eso... Si te quiere mucho, te la banca, ¿eh? Dejar de depilarte. Para y siempre. Eso, si te quiere mucho, te la banca también. Por ejemplo, una cosa que yo pensé fue... Sí, un momento que ni se dan cuenta si estoy depilada. Una cosa que yo pensé fue, por ejemplo, que se me ocurre, es como cuando vos querés dejar a alguien porque no sentís lo mismo, digamos, te pasa que no es como difícil cuando la otra persona te dice algo lindo y vos no da a contestarle gracias, digamos, claro, ¿no? ¿Cómo haces? O no da a contestarle lo mismo en realidad. Claro. O decirle yo también cuando no lo sentís. Sí, es horrible. Entonces es como que, viste, es raro. Entonces ponía, qué sé yo, no sé, te dice, bueno, che, sos el amor de mi vida, gracias. No, es como feo, horrible, ¿no? O si no... Vos no. Claro, sino que diga, no sé, le manda el mensaje y le dice, ay, qué lindo sería dormir con vos. Bueno, más lindo sería que nos demos murra. ¿Entendés? Como... Claro, no, una horrible, cosa... es otra sintonía. Claro, es como que eso me parece que da lugar a... No nos manejemos en el plano de la ternura y el amor. Igual, hay gente que no entiende los mensajes. Como que vos le decís así como... Bueno, hay una frase que es como típica, que es el... Te dice yo te amo y vos le decís yo también te quiero. es buena esa. Es muy buena, pero es como medio triste. Sí, es medio triste. Pero para mí también la bipolaridad igual sirve como recurso. Un día muy arriba, un día muy abajo. Porque sí. Además encima, para el cagón, está bueno. ¿Por qué? Porque en realidad te estás adjudicando la culpa. Digamos, es como... como que en realidad también le estás diciendo que lo querés, pero después no, pero después sí, pero después no. Y el otro va a decir, la idea es volverlo loco. Claro, entonces, bueno, me va a volver loco. No, pero ¿sabes qué? Para mí me parece que una estrategia como tal vez más eficiente es como ser nocivo. Yo porque conozco un par de casos. Sí. ¿Viste? Hay gente que quiere destruir la pareja porque no quiere, no se animan a cortarla. Entonces son como nocivos. Sí. Empiezan a pelear, a gritar, son insoportables, ¿viste? Claro, entonces sí, la sí, verdad sí. Es que finalmente el otro termina diciéndole no. Claro, buscan pelea. Claro, buscan pelea. Yo creo una estrategia es hacer quilombo por cualquier cosa ahí. No durás mucho. No, claro. Haces que vas a jugar al fútbol. ¿Cómo vas a jugar al fútbol? Y yo íbamos a ir a lo de mi mamá. Claro. Decís así, ya está. O sea, como que lo empezás a... Pero aparte de cualquier cosa, ponele de pronto estar discutiendo sobre si Marley es bueno o malo. Total. ¡Marley es bueno! Claro. El tipo la hizo laburando. No te digo, te vas de mi casa. Claro, lo echás. Está buenísimo. El tipo no entiende nada. Eso es genial. Lo bueno es eso, ¿no? Que de pronto el tipo no entienda nada y te deje. Está bueno. Buenísimo. Es polémico. Si querés que te dejen, ¿no? Claro, si no querés que te dejen, hace todo lo contrario. Si no querés que te dejen, hace todo lo contrario. No, quilombo sobre todas las cosas. No, y decís todo que si vas a jugar con los chicos, sí. Sí. ¿Qué querés comer? Sí. Carne, sí. Sí, lo que vos quieres. ¿Vos qué querés comer? Yo pizza, bueno, pizza, todo así. Sí. ¿Y tenés otros tips? Vemos tigres, sí. Sí, bueno, en ese caso soy yo. Pero bueno. Sí, tengo otro, por ejemplo, que si un hombre la quiere dejar a la mujer, que le pregunte si está engordando, por ejemplo. Eso es un recurso muy, la verdad, viejo. Es viejo, pero sí. Sigue teniendo éxito. Porque nos dicen que estamos engordando y nos ofendemos. O sea, sí. Nos ponemos tristes. Más allá de que es algo que ya se sabe, que está dicho, qué sé yo. Igual es contraproducente. Eso te dicen que estás gorda, después lo dejas y te vas al gimnasio corriendo y después el tipo se quiere pantalla. Eso es típica, ¿viste? Uh-huh. La mina, bueno, los dos, ambos sexos. Cortás con una pareja, te internás en el gimnasio. Sí. Hay que levantar todo. ¿Viste? Como años de dejadez. Sí, hay que volver a arreglar el packaging. Hay que volver a salir. Sí, hay que actualizar. La noche. Tal cual. Y después, por ejemplo, otra cosa es proponerle, ponerle, hacer un trío y decirle, bueno, pero después vos te vas, digamos, ¿no? Empezá a toque, te vas. Y vos no filmás. Porque te sale bien eso de filmar. Porque vos sabés que filmás muy bien. O sacanos fotos, vos que te gusta la fotografía. Vos que te gusta. Claro. No, bueno, esa me parece bastante efectiva, ¿eh? Sí, yo creo que es como... Bueno, es la que usó la mujer de Ross en Friends. Ay, no me acordaba. Claro, Ross le propone para... Ah, la para, que era lesbiana. Claro. Y dicen, sí, hagamos un trío con una mujer. Ross cree que está en la luna, sí, contentísimo. Y llega el momento y el chabón ni claro, participa. Claro, lo sacan. Claro. Y es que el trío, yo creo que el es trío... Es muy gracioso igual esa escena cuando le cuenta a Joey, que le cuenta cómo se fue dando el trío... Y le va contando, sí, se besaron, sí, bueno. Y pero vos tocás, no, bueno, muchos no me dejaron. Es muy genial la cara de loser, pobre de Ross, que no, como que termina sin, que le cuesta mucho darse cuenta claro. Encima que la mujer es lesbiana. No, bueno, pero el tema del trío, yo creo que es conflictivo. Bueno, ahí yo te conozco, bueno, no lo conozco yo, mentira. Estaba inflando el dato porque en realidad son los conocidos de un conocido de una amiga, con lo cual está bien, ¿no? Bueno, sí, está son bien casi como que conocidos sí, míos. Sí, deben ser conocidos míos también. Si lo en alguna por otro fiesta lado... nos habremos cruzado, en algún cumpleaños estaban. Claro. Tal vez en el Alto Palermo un día coincidimos, claro. Vayas a ver. Bueno, pero no, hicieron un... ¡Ay, tengo una buenísima! Un trío, bueno, y no la pudieron... Después no la pudieron, no la pudieron remontar, no. Y yo creo que me parece que son cosas que si tenés ganas de hacerlas, las hagas con alguien que no sea tu pareja. Y que tiene amás. Que ser alguien que no te importe, si no es un claro. Garrón. Bueno, y después tengo otra, que no tiene nada que ver, María. Es más... No, de una chica se fue a Mar del Plata. No, pará. Este tiene que ver con infidelidad, no solamente con trío. Puedes crear una pareja recién casada. Esto también, son amigos de un amigo de un amigo. Sí. Se fueron de luna de miel a un crucero. La piba se pone muy en pedo y sí. Le termina confesando que lo había cagado con el no. Mejor amigo. No, con el mejor en el amigo. Crucero, ¿entendés? En tu luna de miel, en un crucero. Aparte en un crucero que no puedes volver. No puedes hacer nada, estás ahí. Claro, te enojaste, cerraste la puerta claro, y te quedaste cerraste la puerta del camarote, boludo. Claro. Bueno, me voy al salón de... Me pido una lancha. Claro, ¿entendés? ¿Qué hacemos? Me voy a dormir al bote auxilio, ¿entendés? Sí, es no, terrible. Lentísimo. Y bueno, nada, eso. Bueno, pará, ¿sabes? Viste que me hiciste acordar crucero, qué sé yo. ¿Viste una noticia? Que un chabón está en un crucero, no, era un pescador el chabón, y se cayó al mar y está así, qué sé yo, y tenía 9 tiburones alrededor. ¿Qué tiene que ver? Nada que ver, pero yo tengo mucho miedo a los tiburones y hay gente que... Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo rujo, yo te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un pez. Piense bien y verá que aún le falta mucho, Alteza. Nadie que me diga bueno, cuando lo dije que debo ser. Quise decir nadie que me diga. Pero no se da cuenta. Mira por aquí, mira quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás, como el vals y el tango. Si escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmo sabrosón. Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación, pues solo saben ruido hacer sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. Ricky tiki tiki, no hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Ricky tiki tiki, y todos quieren ser ya gatos jazz y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas un rey serás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz. Bueno, ahí volvimos. ¿Qué escuchábamos, Florcha? Bueno, una canción del Rey León y la otra era... Y la otra era de los Aristogatos, Todos Quieren Ser un Gato Jazz. Buenísima, me parece genial. Un gato con una banda de jazz me parece un flash. ¿No? Sí, muy bueno. Sí, porque acá hay gatos con programa de tele para chicos, pero... Claro, ponele, pero gato tocando jazz. No gato tenemos. Gato con nivel, no tenemos. No, pero está buenísima, a mí me encanta. Los Aristogatos son geniales. Bueno, Florcha, Tejero, Ponchi, hemos llegado al final del show. Hoy dijimos un montón de cosas re importantes, sí, interesantísimas. Sí. Hablamos sobre mensajes ocultos de las películas de Disney, que al final me los desmintieron todos. Sí. Después hablamos de los tips para que te deje, que son datos útiles. Sí. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuando, ¿viste? Uno nunca sabe. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Bueno. Adiós, le. Sí. Al cine. Ay, no me digas. ¿Vas a ir al cine? Sí, voy a ir al cine, creo. Creo. Sí. No, porque viste, después te siguen. Ah. No, de verdad creo que voy a ir al cine. A ver, bueno, una película francesa. Me quiero hacer la culta, ¿viste? Me sí, quiero hacer veo, la culta. Por eso, vinito con anteojos, sí, hacer sí, la no. cool. Después se va a ver, no sé. Una peli francesa que tiene como otra, ¿no? Nada, después se va a ver Batman. A cagar a tiros a todo el mundo. A escondidas se va a ver Batman. Ya la conozco, ¿sabes cómo la conozco? La Florcha. En Castel. Se viene acá a Capital porque no hay cine en Castelar. ¿No? Ahora sí. No es un gran emprendimiento. Es una salita. La salita de barrio. Con los pupitres del colegio. Claro. Pasan sucesos argentinos antes de cada película. El gobierno peronista ha hecho un montón de cosas. Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Gracias, Leo, por la operación y por los aportes y acotaciones. Y chau, Florcha. Bueno, chau, Lu. Nos vemos en algún momento. Pero bueno, hasta la próxima y síganos en nuestra fanpage, Gusten de Nosotras. Chau. solo pudiera hacerle ver que no veo las cosas como él lo hace.